amigas y amigos de Estampas Flamencas en Radio Almaina en el 88.5 de la FM y si no, en los podcasts de la propia radio o en nuestros e-box que de vez en cuando subimos. Un nuevo programa en un nuevo año que parece que no ha empezado del todo bien y casi no podemos emitirlo por culpa de la compañera de Mortadelo que ha hecho estragos en la meseta. Pero nosotros estamos aquí. Un programa que será con un formato distinto, que lo vamos a llamar Vinilos Jondos. Y en este caso va a sonar un disco entero de Juan Moneo Lara, el Torta, con la guitarra de Moraito del año 89. Producciones Twins hizo una nueva antología del flamenco con la desastrosa producción de Pepe de Lucía y con algunas cosas más que iremos contando. Va a sonar la cara A y después la cara B. Y como el disco dura 30 minutos, vamos a ofrecer una sorpresa con unos temas grabados en directo en la Peña del Tío Chalao en el año 99, con la guitarra de Antonio Higueros. Pero antes, la cara A del disco Luna Mora de Juan Moneo Lara, el Torta. Me lo llevaba el soberano. ni llena de letras, sino como era sino. Se montó en una carreta, se la cascó en el camino, vaya sino, sin vergüenza. No me hagas precio, gitano, porque yo sí sé tu igual, gitano. Nada más que quiero el dinero, gitano, y ahora me voy con mi madre, gitano, y ando me quiero llevar. Nada más que quiero el dinero, gitano, y ahora me voy con mi madre, gitano, y ando me quiero corazón me llora.

quieres tú, que te quiero yo, qué bonito es el color moreno. Yo acaricio la noche, a la luna y la estrella, a la mañana y al rocío porque la encuentro muy bella. Convertirse en la sombra y la libertad. Quien pudiera convertirse en la sombra y la libertad, pa' quitarle la cara y a todos que están el pene. Seguís escuchando Estampas Flamencas en Radio Almaina y lo que habéis escuchado es la cara del disco Luna Mora del 89, que como hemos dicho al principio fue muy polémica toda la producción que hizo Pepe de Lucía en Jerez con esta nueva antología del flamenco. Grabaron La Macanita, grabó Terremoto, grabó El Capullo y hemos recuperado del año 18 de los amigos de Camino del Cante, que habla de este LP. Hablaban de ellos de un concierto en una época determinada y dicen que los temas que el Torta, algún tema que cantó en la fiesta La Bulería, pertenecían al LP Luna Mora, grabado junto a Moraito. El corte se llamaba Compañera del Alma. Quizás sea una de las composiciones que le escribiera Rafael Lorente en unos tiempos en los que también graba mucho con Rafael Fernández el Nene. El vinilo LP se publica en 1989 por Twins Record, bajo la producción de Pepe de Lucía, quien también firma todos los créditos de las letras. Una colección con mal sonido y pasada de reverb, en la que también editaron Macanita, Terremoto Hijo, para ellos dos fueron sus primeros discos, Capullo de Jerez, y otro de varios intérpretes con el título de Santiago a la Plazuela. Este último como recopilatorio de los anteriores, si bien se añadieron las voces de Enrique el Zambo, La Chati y José Peña Méndez. Indudablemente nosotros hemos querido grabar este disco y ponerlo entero, pero el sonido es lo que es. Pasado de reverb, como dicen los amigos del Camino del Cante, a quien le mandamos un saludo, y en fin, un poquito desastre. Tiene cosas buenas, sobre todo la guitarra de Moraito y las letras, que como dice serán de Rafael Lorente o del Nene. Y en esta colección también había letras de Julián de los Reyes, que en paz descanse, y que sabemos que hizo algunas letras para el Capullo. Pero así es el flamenco y así es la vida. Hay listos que se aprovechan no de tontos, sino que se aprovechan de las circunstancias. Vamos a continuar escuchando la cara B de este disco LP. Tengo ganas de que pase el tiempo y que el viento se lleve mi deseo. Quiero ser libre como son las cometas y galopar el tiempo, en el tiempo, y galopar el tiempo. Me da por volver, iré con el a urbao. Si algún día me mares tienen orilla. Su brazo mueve en el aire. Los mares tienen. Pestañas negras, risa. En el cielo y en la tierra y reinará la libertad. Si bien lo decidido, adiós compañera del alma, que Dios te guarde. No ve. Y después de escuchar este disco, Luna Mora, del 89, que estaba compuesto en su cara por cinco temas, bulerías, tientos, seguirillas, bulerías y fandangos, y en su cara B, cuatro, con bulerías, alegrías, tangos y bulerías, todos firmados por Pepe de Lucía y Juan Moneo Lara, pues vamos a daros un aperitivo para completar este programa. Y será con un concierto del año 99 en la Peña del Tío Chalao, con la guitarra de Antonio Higuero, que Caro, una amiga argentina, que desde aquí le mandamos un saludo, nos pasó la grabación de ese concierto. Y está Juan en estado puro, en estado salvaje, y en la peña el ambiente la verdad que es tremendo. Amigas, amigos, Vinilo Hondo con Luna Mora de Juan Moneo Lara el Torta, y una actuación, parte de una actuación satánica de nuestro héroe. Nos despedimos hasta el próximo programa. Adiós. Thank you. y a mi madre yo abandoné. Y a mi madre abandoné. Por tu querer solamente, tan solo por tu querer, y ahora me encuentro solito, sin marecita y sin tu querer. Sin marecita y sin tu querer. Un puñal de doble filo, un puñal de doble filo. Valiente, te vente cerrado.

cita un almendro, pa' torque se huele en la gente, y mi casi ubica el trago, y almendra sale comiendo. Thank you. ¡Prisa!